www.radiobocina.com. Estás en línea. La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? No, ¿en la radio? Buenas tardes, gente. Bienvenidos a una edición más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de la radiobocina.com. ¿Cómo le va, Milka? Bien. Bien, ¿eh? ¿Cómo lo está invitando mi pobre amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Rona. Se llama Rona, pero le decimos de cariño, le decimos Kalimba. Ah, Kalimba, yo pensé que le iba a decir su otro apodo, ya que le echó. Tiene hartos apodos, ya. Sí, hartos apodos que le pone. ¿Cómo está, Milka? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Excelente? Excelente. ¿Qué tal le trató el fin de semana? Con harta ropa para lavar. Harta ropa para lavar. O sea, sábado y domingo se la pasó lavando su ropa. Sí. ¿Cómo? O sea, no salió ni al último día de la feria. ¿Visitó la feria Expo Cruz? No. Somos dos, oiga. Está bien. Somos dos. Tampoco no me gusta mucho. Yo hace 7 años seguidos que voy a la feria a trabajar. Y por lo menos hoy tuve el agrado de no ir. Y me valió. Voy a ir a las alas. Porque estaba muy cara la entrada. No, y estoy o sea, ir todos los días a la feria a trabajar. Estar de 7 a 1 de la mañana trabajando. A cualquiera cansa y... ¿Y cómo se dice esa palabra? Empacha. Empacha. A mí me empachó, me llevó hasta la coronilla de la feria. Así como cuando, como este es el primer año que ya no trabajo en los medios. Bravo. Dije ya, bravo, no, bravo, nunca bravo, más voy bravo, a bravo, ir bravo, a la bravo. Feria Expo Cruz. Me vale y me escupo a mí mismo. Bueno, el día de hoy vamos a tener de todo un y poco. De nada. Vamos a tener todo un poco y de nada. Vamos a subir unas fotos loquísimas. Ahorita. Esta acá la que va a ser foto de mi portada en el Facebook, va a ser. De la portada de Radio Bocina va a ser esta foto. Javier, no. ¿Por qué no pone buena cara entonces, pues? Y yo que sepa que me saca desprevenida, pues. Yo no le saqué. Ya. Cúlpele a quien le sacó, yo no le saqué foto. Sí, ya, lo voy a retear cuando lo vea. Ah, bueno, a todos nuestros bocineros saludamos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que le hayan pasado bonito este fin de semana también, que hayan disfrutado del tímpano, un programa improvisado, pero como siempre, como los vendo, ¿no? Hágase la onda. Como lo vendo, es que así, es la única forma. A ver, ¿de qué van a hablar el día miércoles? ¿Ya tienen material? ¿Ya qué bandas van a poner? ¿Ya? Pero si estamos a lunes, ¿por qué tiene que ser todo adelantado? ¿Tiene que ser sorpresa? No, siempre. Yo, por ejemplo, ya sé lo que voy a hacer el día de mañana. A ver, ¿qué va a hacer el día de mañana? Voy a madrugar porque tengo que ir a la corte a hacer unos pinches trámites. Ah, ya ves. De mis pinches impuestos. Pero hoy en la noche vamos a saber que hay una aplicación para eso. Espero, sí. Aunque no gane esa aplicación, le voy a decir que me la pase. Porque necesito saber. No va a ser el único porque también. Porque mañana tengo que estar a las 2 de la mañana solamente para informarme. ¿2 de la mañana? No, de verdad. O sea, para hacer los trámites ahora, supuestamente han descentralizado el CEGIP, las cortes sí. también. Pero mi trámite lo tengo que hacer en la central. Así que, como yo no tengo tiempo de ir a averiguar, voy a tener que ir en la madrugada. Bien. Espero que ustedes no madruguen, gente. Espero que se hayan levantado a las 1 de la tarde. Mierda, los peores, ¿no? Y espero que estén listos para esta noche ir al Cat in the Ring. Pero antes vamos a seguir a escuchar algo de música aquí en el programa. Vamos a escuchar algo que a mi querida Milka le encanta ver todas las noches. ¿Qué me encanta ver? ¿A usted qué le gusta ver todas las noches en el canal oficial de La Crueldad? ¿De La Crueldad? Ajá. ¿Qué es eso? Ve esas cosas de hombres fisicudos ahí peleándose. Ay, yo estoy durmiendo ya esa hora. Y chicas semidesnudas, así que, ay, que hacen su show, Evo, así. Que me habló, que me rió, que no quiso conmigo, que no sé qué. Que... Ya está hablando burrera, Javier. Esta canción a los que aspiran ser famosos, como Milka, que hoy dijo, yo quiero estar en ese programa, en la segunda temporada. Va dedicado para esa gente que quiere ser famoso, quiere aparecer en la tele, haciendo, como diría en mi sano juicio, media estupidez. Vamos a escuchar a la vieja, güey, que me mira así, ¿eh? Ya, ya, vamos anuncia el tema. Vamos a escuchar a la vieja guardia de México. Ellos nos dicen, veneno para las estrellas. Métale, dele click. Con ropa de colores, paseando en las alfombras rojas, presumiendo sus dólares, ganando seguidores, probando los sabores. Sigo siendo virgen, no hagan caso a los rumores, haciendo lo que quieren, pues el mundo está en sus manos. Más solo por un rato, cuando el kit del momento pase, ya se han olvidado. Así son los negocios, en la mesa los socios. No les niegues nada para poder ser famoso. Si quieres llegar alto y cumplir lo que tú sueñas, el proceso es muy simple, solo abre las piernas. ¿Cuántos niños lindos juegan? Llegan a ser los cantantes, su cuerpo de hule sale en todos los canales. Para colmo de males, resulta un éxito la farsa, convertidos en ídolos para todas las masas. Está muy clara la ganancia cuando se es una ramera. Procuran callarse, tienen pelos en la lengua. Qué bello perfume, huele a primavera. Fragancia apropiada para una de esas nenas. Vamos a acabar con todas y cada una de ellas. Veneno para las estrellas. Este es el veneno para las estrellas. Al final del juego caerán todas y cada una de ellas. Plástico en la cara, plástico en el cuerpo. Etiqueta rosa, veneno para el cerebro. Este es el veneno para las estrellas. Al final del juego caerán todas y cada una de ellas. Plástico en la cara, plástico en el cuerpo. Número de serie dibujado en el pecho. Tengo una fábrica de plástico para transformarlas, para que crezca lo que tenga que crecer. Caprichos de la pantalla, les prometo que la reconocerán a donde vayan. Tengo el molde, serán más famosas que los güeyes de Big Brother. En donde quedan las palabras y la inteligencia de todo un país. Si la dieta es a base de novelas y maíz, es así que los ricos van al dinero y los pobres a los nopales. Enanos mentales dándole comida a los gigantes. Unos salen, otros entran por la puerta grande. Presumes de clases y bailabas en congales. Cómprense mi disco, síganme haciendo rico, porque quiero casa en Miami y el distrito. Vimos a la guapa besando a fulanito. Pati Chapo dice, ya tienen un hijo. Tengo un regalo para tu defensa, una lata de este veneno hecho a base de mi lengua. De venta en farmacias y en todas las tiendas. Este es el veneno para las estrellas. Este es el veneno para las estrellas. Al final del juego caerán todas y cada una de ellas. Plástico en la cara, plástico en el cuerpo. Etiqueta rosa, veneno para el cerebro. Este es el veneno para las estrellas. Al final del juego caerán todas y cada una de ellas. Plástico en la cara, plástico en el cuerpo. Número de serie dibujado en el pecho. Ajá. No sobra espectáculo, nos falta arte. Por aquí los diamantes negros no brillan, cuelgan a una cuarta abajo del ombligo, me explico. Sí, es lo que hay, es el 2000 tantos. Hay mantequilla en el tianguis, señor. Esto es vieja guardia, todas las estrellas, sí. Dale veneno al que te da basura. Punto. Muchas creativa. ¡Escucha Radio Bocina! Bueno, volvemos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com. Ya sabes que todos los días nos puedes escuchar aquí en la Radio Bocina a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Así que ya podés chequear lo último en que tenemos en noticias a través del Twitter o del Twitter o del... ¿Cómo se le llama otra vez? ¿Otra cosa? Twitter. También Twitter. No me di cuenta, disculpa. Ajá, ya me dejó hablando al aire. Pues no carga, che, la foto que nos... Y fue la única buena que nos sacamos. No carga, vamos a tener que sacarnos otra foto para publicar. No. Ahí ya está cargando ya, bigotex. ¿Ya? Así es que... ahí está, mira. Está bien, me salí fuera de foco, mira. Salí fuera de foco. Ya, pero está siempre bien. Sale fuera de foco. Es que soy desubicado. Ya. Bueno, toda la gente, decirles en dónde nos pueden chequear, dónde pueden visitarnos, dónde pueden escucharnos. Pueden, si están conectados a través de donde sea, en su casa, en el colegio, en su oficina, en el auto, y tengan un smartphone, un Android. ¿Qué marca más de celular ahí habrá? ¿Un qué más? Xperia. Una tablet, su computadora portátil y está cargada. De donde sea. Pueden entrar a la página www.radiobocina.com. Le dan clic en radio en vivo y nos podrán escuchar todos los días. Ojo que ya se avecina la nueva programación de la Radio Station Bocination. Vamos a estar con nueva programación, adheriendo a la programación de Radio Bocina. Así que no te puedes perder, que viene junto a nuestra amiga Navi Carolay Ugarte. Después se viene uno con Laurita, con Laura Abigail Ortiz. Y con su amigazo del alma, mi parcero Cristian Ewes. Que vamos a estar ahí en sus programas ya saliendo en el mes de octubre. Nuevos programas se adhieren a Radio Bocina. Se viene con todo el mes de octubre. Chichi. Usted, mi querida Milka. Hable. ¿Qué es lo que come en sus desayunos? Pan y té. Nada más. Nada más. En el almuerzo, ¿qué generalmente almuerza? Segundo, de todo un poco. Por ejemplo, ¿cuál fue su menú de este mediodía? De hoy fue arroz, un medio salpicón, pero no era salpicón, era un salpicón con mote. Que en un vez de papa, con mote. En vez de tener papa, zanahoria y huevo, tenía mote. Y ahí le metió, pues está bien, los carbohidratos, tenía mote, pero, no, pollo, pero tenía, carne. Tenía pollo, ya, mote, proteínas, y cebollita verde. Proteínas y vegetales. Nada más tenía. Póngame mi cama de nuevo. Ah, ya está de nuevo. Ya está de nuevo. Usted es la potra del control de esa radio. No sé qué haría sin usted. Ay, ¿qué haría? No sé qué haría sin usted. Y en la tardecita, ¿qué come más o menos? Té y pan, Iván. Te y pan nomás. Me encanta el pan. Con pan de arroz. Así. Ay, ya me dio hambre. Ya, y cena usted? Sí. ¿Qué cena? ¿Qué más o menos qué comida o algún aperitivo por ahí? Depende, si sobra mi almuerzo del mediodía. O sea, sobra almuerzo todavía. ¿Usted sobra de su plato o sobra en la olla? De mi plato, pues. ¡Calmo! ¿Cómo que cochina? Ya. No, es ya, que... Si sobra, come. Si no sobra, no cena. Ceno, pero tej y pan. Tej y pan. Tej y pan. Tororo. El torori. Ah, ya todo eso, ya. Todo eso. Le digo eso porque ha salido... ¿Por qué fue su interrogatorio? A ha ver, salido... Una nota que dice que Venezuela y Bolivia son uno de los países que menos se alimentan. O sea, no se alimentan bien. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? En una encuesta ha salido eso. Le leo la... A ver, lea. La noticia. Esto lo pueden ver por si acaso en globovisión.com/Venezuela-mal-alimentada. Yeah. Hashtag me muero de hashtag me muero de hambre y qué. Yeah. Vamos a ver, voy a inventar ese hashtag ya. En los últimos años, los venezolanos han modificado sus patrones alimenticios a raíz de la dificultad de conseguir productos de la canasta básica y los altos precios a los que se venden. Siempre que estos artículos de primera necesidad aparecen en los supermercados, se hacen largas colas de personas que esperan comprar lo básico para comer. Es decir, no hay para alimentarse. ¡No! Hay escasez de comida en Venezuela. No diga eso, que mi estómago. ¿Qué hace? ¿Qué le hace su estómago? Sí. Se va el jefe, viene, bien, chequea bravo. Si trabajamos, ya trabajamos y se va. Ajá. Mierda, cómo me gustaría tener ese trabajo. Sería bueno, ¿no? Excelente, que me paguen millonada. Uy, Comida con sabor a inflación y escasez, dice. La inflación acumulada para el mes de agosto fue de 39%, mientras que la anualizada ascendió al 63.4%, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela. El incremento de precios ha afectado principalmente al sector de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que ya suma un 91% de alza en 12 meses. Oye, ¿qué está? Por las nubes. Jodida la cosa en Venezuela, che. Imagina. Si no me equivoco, también. Y eso aquí va a llegar acá, che. Si hay en Venezuela, va a llegar acá también. Y al principio llegó, pues. No es que antes pillábamos pan hasta de 10 centavos. Hábleme en el micrófono, si no lo escucho. Pero si estoy hablando en el micrófono. Ahí sí. Tampoco lo voy a besar. Ahí sí ya lo escucho. Ahí ya lo escucho. Tranquila, vieja, cálmate. Cálmate, vieja. Ya, viejo. Ya. ¿Qué me decía sobre que hubo el. Hubo también hubo acá. Cuando. No sé cuándo, no me acuerdo, estaba chica. Pero me acuerdo que antes había panes de 10 centavos. Y ahora hay puros panes de 50 centavos. Ahora son los panes botones, ¿no ves cómo le dicen? ¿Te acordando, eh? Hubo una vez que se llevó ese denominativo del pan porque la harina subió, ¿no ves? Subió sí. Como... Y ya no había cómo hacer pan. Así que los panes que... Para que no se note tanto el tema del precio... Se avivaron los panificadores y los panes lo hicieron más chiquitito. Así que le decíamos los panes botones, ¿no? Porque eran tan pequeños como un botón. Que un mordisco ya... Creo que todo un pan te comía. Gracias a Jebus, Jebus. Que ya no consumo este pan. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? No, ya no sé. Póngame mi cama de nuevo. Ya está su cama. Allá. Sí, bien. Usted es la potra, ¿eh? Usted no sé qué haría sin usted. La verdad que no sé qué haría. Me estrella bueno, de la nada. Bueno, pero eso es lo que pasaba, ¿no, eh? Sí. Pero yo ya no como pan, ya. Yo... Ya no como pan. Y no es por tema de salud, sino por algo de costumbre. ¿Usted cuándo come pan? En la mañana, en la tarde y en la noche. Desayuno, almuerzo y cena. Exactamente. Con pancaste. Mi almuerzo, el jacú es el pan. Ah, en el desayuno, por ejemplo, ya no consumo pan, pero consumo cosas más nutritivas. Fruta. Como por ejemplo, yogur, leche. La leche no me gusta. Queso. de vez en cuando pan, pero pan molde integral, digamos, para hacerte su sanguchito, así, eso que no tiene que mucha, mucha masa. Oye, estoy gordo, ¿no? Nada que ver eso, ¿no? Supuestamente es una, ese es un desayuno dietético, ¿no? Y yo estoy gordo, no, no entiendo. Por eso lo dicen los gorditos del PB. En mis tiempos aquello, yo comía como marrano y no engordaba. Y ahora que como sano, engordo. Debe ser por las proteínas, los nutrientes. Es igual que yo, como de todo y no me engordo. Ya unos 2 meses en el gimnasio, ya, caramba, ya. No se van a hacer cola acá las chicas para ver. Oh, segurísimo, segurísimo. Seguro, seguro. Segurísimo. Así que está fregada la cosa en Venezuela. Vamos a seguir. Acá mira lo que estábamos hablando hace un momento. Ya, alimentación versus nutrición. Oye, estoy bien trabado, che. Alimentación versus otra. Nutrición. ¿Qué le pasa? Nutrición. A ver, dice acá. La mala alimentación ocurre cuando las personas comen cosas que no deberían, y la mala nutrición cuando no se consumen los nutrientes necesarios para el cuerpo. Ambos casos ocurren en Venezuela. Lo que te pasa a vos, por ejemplo, Milka. Vos, ¿mala nutrición tengo? No. Puedes decir vos, yo como harto, pero no engordo. O sea, que te estás comiendo los nutrientes necesarios, aunque sean mínimos, pero te los estás comiendo. Si no estuvieras esquelética, raquítica, bulímica, como las modelas, anoréxica, a ver qué otro, a ver, leucemia. nada que ver eso. Pero si me decís que comes, ¿qué comiste ahora? Arroz. Arroz. ¿Qué es carbohidrato? Mote. Mote, ¿mote qué vendría a ser? No es carbohidrato. No me acuerdo. No sé, en familia de... Vamos a buscar. Ya. ¿Qué es mote? Sí, pase. Como siempre, todo el mundo pasa. Todo ya. El mundo pasa. A ver, dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, son nomás de papa. ¿Cómo? ¿No hay de queso? Yo me gusta el queso. No. Ya, y en mi caso, parece que yo me nutro bastante. Como poco, pero me nutro bien. Es por eso que estoy pachoncito. Igual. Sí. Y se están consumiendo comidas rápidas, que se consiguen en cualquier parte y que no cumplen con las necesidades básicas sanitarias que brindan un alimento de calidad. ¿Usted come comida chatarra? ¿Usted sabe cuál es la comida chatarra, mi querida Milka? Las hamburguesas y las frituras. Ok, ¿usted consume eso con frecuencia? No. Por ejemplo, me hace daño. Hoy por necesidad. Bueno, por necesidad, sí, porque no había dónde comer. Igual me fui ahí al... A los agachaditos de la rotonda, por ejemplo, y me comí un mixto. Donde lo único nutritivo y sano creo que era la ensalada. La yo ensalada. Pensé que iba a decir el arroz. Porque el arroz estaba contaminado de aceite. Y aunque lo hicieron a la parrilla el mixto, pero igual estaba con aceite, estaba así. Uy. O sea, y no sabe cómo lo saboreé. Que hace tiempo que no como esas cosas. A ver, ante la realidad. Que vive aquí en nuestro vecino país. Bravo. Un aplauso. Esa tenía que ser Laura. Laurita, esos son los golpes de Laura. Ya saben. Dice, los habitantes han dejado de ingerir alimentos fundamentales para la dieta de todo individuo. En términos generales, lo que más escasea son las proteínas como carne, pollo y pescado. Productos que contienen los nutrientes indispensables. Así que, gente... A prepararse los bolsillos. ¿Por qué esa maldad? Estamos dando la primicia, ¿no? Estamos diciendo que la gente que coma cosas sanas, que no dependa mucho de... Es necesario comer carne, pero no en abundancia. Sí. Yo, por ejemplo, 2 fines de semana que estoy con puro churrasco en mi casa. ¡Guay! Yo quisiera estar así. Ya, le voy a invitar churrasco. El próximo domingo, le voy a invitar a mi casa que se coma... ¿Cuánto fue? 2 kilos nos tiramos con mi mujer. Pero estoy gordo. Pura Coca-Cola. Ay, no, la Coca-Cola hace daño. O si quiere, que igual en mi casa somos partidarios de eso, de consumir los jugos naturales. Prefiero los jugos naturales. Gigotex. Bien. Me trajeron, no sé qué, una fruta medio rara y le hicieron refresco y medio raro salía. Pero era muy sano, según mi esposa. A ver, ¿qué contenía ese refresco? No, se venía como unas pepitas pequeñitas, así. Chiquititas, color amarilla, con pulpa amarilla, así. Bien pequeñitas venía. Y eran un montón, así. Y así lo batía. Y ahí salió un jugo medio amarillento, así. ¿No era Carola? No, no, no, no era la pechuga, no. No era eso. Así que, gente, hay que alimentarse bien, comer sano, porque alimentarse bien no es sinónimo de comer harto, sino de alimentarse adecuadamente, comer los nutrientes adecuados e ir a hacer deporte. ¿Usted hace cuánto que no hace deporte, Milka? Desde que salí del colegio. O sea, hace 25 años. Hace 2 años, por si acaso. No soy Javier para haber salido hace 25 años. No, era yo en la me acuerdo que yo en el colegio, yo era muy deportista. Salía del colegio, me metí a la universidad, la mitad de mi carrera no hice ni una clase de deporte. Y me metí un campeonato de mi facultad. Sí, te ves, y aguanté 5 minutos en una cancha de fulita incluso. 5 minutos, ya estaba todo deshidratado, pedía el cambio. Nunca más volví a jugar. No. De verdad. Yo hace mucho tiempo y que la no. Otra mi vez único que... deporte es comer y dormir. Y la otra vez que jugué de fútbol, fulbito, fue acá en San Isidro, igual, cuando le hice esos golazos a Kalimba. Y cuando jugaron con los niños. Ah, jugamos con los niños y yo fui la figura del partido. Cesando, sí. Llegó a la grada con la lengua afuera pidiendo agua. Imagínate, pues, la edad también, che, la edad, la vida mal vivida, che. Bueno, sí. La gente que no sea desubicada, que coma bonito, que coma rico, ¿no? Sí. Que coma bien, que viva, porque comer sano, con los nutrientes necesarios, es sinónimo de larga vida, de salud. Larga vida. Ok, entonces para aquellos desubicados que siguen comiendo chatarra. ¿Por qué desubicados? Son desubicados, no comen lo que deberían. Ah, ya. No, atentan en contra de su salud. Por Dios, que alguien me explique. Es que yo estoy dando pie para la canción que voy a presentar hoy. ¡Ah! ¡Estoy perdida! Yeah. Usted está de día, yo fui y vení 20 veces. Ya. Es por eso mi parlamento. Ya. ¡Ah! ¡Ya! O sea, no voy a agarrar. Y bueno, vamos a escuchar desubicado de doble A, Dios. No, ya. Hay que darle pie a la canción. Usted aprenda eso. ¡Ah! Aprenda. ¡Ya! Ah, para sus canciones, igual búsquele la analogía a los canales. Más bigotes va a estar. Ya, esa es la otra noticia que vamos a leer después de esto. Para los desubicados que no comen bien, acá les canta Olea en el aire con algo de rock rapeado. Póngale pause o eso bien, Mirka. Usted es la potra, che, usted es la potra. Vamos a escuchar AA desubicado aquí en el programa. Es bien complicado vivir de música alternativa, yo vengo del jazz. Y he tenido varias bandas, varios proyectos, con ese que es uno de los últimos. Y se puede vivir, pero luchando porque sí falta mucha plataforma y a riesgo de que me hice mal. En La Paz, por ejemplo, hay mucho más movimiento diferente de música. Y lamentablemente acá en Santa Cruz están muy como fijados sobre un mismo género, que así tropical, cumbia y todo eso. Pero poco a poco ya la gente se va abriendo a ese género, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puedo hacer para que me puedan entender? No lo sé, hoy me bautizaron, me llamo como desubicado. Puedo hacer para que me puedan entender, no lo sé, hoy me bautizaron, me llamo como desubicado. No sé por qué no puedo hacer lo que toditos hacen, no sé por qué no puedo hablar ese lenguaje. Yo sé que muchos hablan con él al fin y al medio, pero yo no tengo más remedio. No sé por qué no hablo de todas esas cosas que más perreo, mayateo y que con eso gozan. No sé por qué no cuelguen ni pechoro ni diamante, si sé que vale simular con un fierro brillante. No sé por qué soy tan mal, tan desubicado. No sé, aunque ya todo parece algo obligado. No puedo encar, no puedo copiar y pegar. Oh no, no, no, no, no puedo ser uno más. Más no sé por qué no soy como realmente debe ser. No me gustan las gatas, prefiero una mujer. No desarrolle aún el sentido sofilista. Y el cherry del helado es que no soy ni masoquista. Es lo que puedo hacer pa' que me puedan entender. No lo sé, hoy me bautizaron, me llamo como desubicado. Ok, ¿qué es lo que puedo hacer para que me puedan entender? No lo sé, hoy me bautizaron, me llamo como desubicado. Y no sé qué pasa en mi cabeza, está al revés. pintarme negro y dejar mi pelo crecer. Sin embargo, sigo enamorado de este bendito ritmo. Al palo de negrito, abuchean con cinismo. Balean como manifestación de izquierdista mientras mandan a la mierda todo como terror. Para negro de su rama, odio y discriminación. Terminar diciendo muchas gracias, paz y amor. Y no generan eso y menos me vuelven lejos. Y sé que el problema es que no usamos el espejo. Hoy en vez de estar buscando este mundo solución, es más fácil el culpar a otros por la situación. Pero bueno, ¿qué importa si soy yo no tu tipo? Quiero rimar un poco, no ser estereotipo. Y por eso prefiero ser más que nadie como yo. Y no todo humorista fingiendo ser un dios. Calmate, che, oye, ya estás acelerando la cama musical, che. Yo tranquilo. No la aceleré, ahí ¿cómo, estaba, ¿cómo, donde ¿cómo, la dejé? Son las 4 de la tarde con 47 minutos, estamos acercándonos. ¿47? Acá tengo las de 47 en mi celular. Está bien, ¿no? Está bien. Hola, boliviano. ¿Y 50? Cómo adelantado por 3 minutos, está bien, está re mal. Ay. Ya saben, estamos transmitiendo en vivo, en directo. ¿Desde dónde? Desde el plan. Desde el plan. Estamos transmitiendo en vivo desde el barrio San Isidro, zona del plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para el mundo entero. Ya se acerca la hora porque vamos a estrenar a las 5 de la tarde después del corte educativo que vamos a tener. Vamos a presentar, estrenar, dialogar, debatir la radionovela. La radionovela El Loco Aurelio, de que se va a tratar de... De... Ya lo van a saber. Ya, conteste, a reportarse. Un rato. No, me están timbrando. Ahí no sale el celular. Ya, entonces a las 5 de la tarde El Loco Aurelio va a estar... saliendo al aire acá por Radio Bocina. Vamos a estar hablando, vamos a estar debatiendo, vamos a estar charlando. Esta radionovela, por si acaso, lleva la temática de la violencia familiar o intrafamiliar, violencia doméstica, como quieran llamarlo. Ahí está, vamos a estar chequeando a las 5 El Loco Aurelio, acá solo por Radio Bocina, en Bocineros al Aire. Y si quieren hablar algo, opinar o claro, decir algo, pueden entrar a la página www.radiobocina.com. Pueden escribirnos al chat de Radio Bocina y dar sus opiniones o sus preguntas que quieran hacer a los invitados. Usted, Milka, tiene pensado, o bueno, ¿se imagina hasta qué edad va a vivir? Ni esa pregunta. Mira, inmortal. Ella me quiere votar, ya. No, solamente hasta, espero a ver si hasta el día que viva, que pueda hablar en el micrófono. Wow. Así está como bien. Ahorita me está hablando a un lado del micrófono. la escucho como si estuviera a 4 kilómetros acá. Ay, tampoco voy a estar tan cerca, pues. Sí, toda la gente la va a poder escuchar. ¿Usted se imagina a sus 50 años cómo sería usted? ¿O no piensa vivir hasta sus 50 años? No me he puesto a pensar eso. ¿Cómo se vería a sus 50 años? Creo que me vería... vieja. ¿Sí? O sea, a ver, joven. Ay, ¿qué? ¿Qué malo, qué? Ya, ¿cómo se imagina? No sé, sana, todavía acá en el voluntariado en San Isidro, tal vez no. Sería la más. La veterana de San Isidro. Veterana de San Isidro. ¿Cómo se ve acá a sus 50 años ustedes? No sé. ¿Cómo? Soy mala para imaginarme yo misma. porque le digo que hay un personaje a nivel mundial que hoy cumple sus 50 años. ¿Quién? No me la va a creer, hasta ahorita sigue siendo una niña. ¿En serio? Sí, es nada más ni nada menos que Mafalda. ¡Ay, me muero! ¿Quién no ha visto alguna tira cómica, alguna especie de dibujillos en algún periódico, en alguna revista de Mafalda? O aún ver alguno de los capítulos en televisión o en las redes sociales. La anterior semana. Exactamente, de Mafalda. Así que si quieres ver la nota que vamos a chequear ahorita, puedes entrar a www.telesud.tv.net. Ahí vas a poder chequear la nota de Mafalda en una entrevista imaginaria. ¿Qué es lo que dice Mafalda? Dice: la mejor edad es estar vivo. Actualmente no se hace Mafalda, ya no hay. Funush, sí. Ya terminó, pero sigue así como no quiero hacer comparaciones, porque a Mafalda no se la puede comparar con nada. Es única, mamá. Única, iba a decir algo, pero ya no. Iba a meter la pata ya. El día de hoy cumple 50 años, pero demuestra que sigue defendiendo los mismos ideales de siempre. A ver si me busca otro capítulo de Mafalda, a ver, para que vayamos chequeando. Un capitulcillo de Mafalda, a ver, búsquenme por ahí para que lo vayamos pasando acá por la radio. Dice: este lunes cumple 50 años, pero demuestra que sigue defendiendo los mismos ideales de siempre. Activista y aún con picardía, hoy Mafalda le cuenta en una revista imaginaria a Telesur cómo recibe estas 5 décadas de vida. Mafalda, la calificada como Niña Eterna, nació el 29 de septiembre de 1964 en las páginas de la revista argentina Primera Plana, y este lunes, el día de hoy, ahí está mi cuña, está sonando mi cuña. ¡Ay, me muero! Su padre, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, recibió este año el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014 por la historieta que sigue vigente a 5 décadas de su creación. En 1977, Mafalda fue seleccionada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para enarbolar los derechos de los niños. Hoy cumple 5 décadas y le regaló a Telesur una entrevista imaginaria. A ver, escuchemos si me va poniendo algo de Mafalda. Sería Bigotex. Ya es el primer capítulo. Primer capítulo de que de Mafalda. Sí, ah, la primera parte. Pero, o sea, me está diciendo que ese, lo que vamos a poner, es el primer capítulo de Mafalda. ¿Cuándo fue subido eso? A ver, si fue subido hace unos 10 años, ya se la creo. Fijé. Como si ahí dice pues, cuando se lo subió. Ya, pero bájeme. Ya, bájeme la cama y. Ay, y olvidé, bájeme la cama y ya. Está. A ver, ¿querés escuchar lo que la entrevista imaginaria que le hicieron a Mafalda? Dice: mira, esto fue lo que le preguntaron. ¿Aún te quieres bajar del mundo? Dice. Esa fue la pregunta que le hicieron. Ella responde, dice: toda mi vida he buscado. A ver, usted no puede leerla ahorita. Es para que la haga la voz de Mafalda. A ver. Ya hagamos la prueba. A ver, puede leer esto, lo que dice acá. A ver, venga, hacemos acá. Ya, puede leer. Yo voy a ser el entrevistado y usted va a ser usted va a ser la entrevistada y yo voy a ser el entrevistador. Ahora sí. Ok. Ya. Mafalda, ¿aún te quieres bajar del mundo? Toda mi vida he buscado... No, pero diga López como Mafalda. Ay, que no sé cómo era la a voz ver, de Mafalda. Ahí está, a ver, subámosle volumen. A ver. Y se para. Dios, Mafalda. Oh, Dios, Mafalda. No voy a poder tampoco hacer la voz de Mafalda. Ya, soy ya. Mala para imitar voces. Ya. ¿Aún te quieres bajar del mundo, Mafalda? Toda mi vida he buscado la palanca, pero no la he encontrado. Muchos se sorprenden de que sigan buscando vida en estos en otros planetas, pero pero para mí lo impactante es que hay vida en este. Por favor, Mafalda, lea bien. O sea, usted tiene 50 años y no puede ser. Mi lengua. No lea bien, ¿verdad? Con 50 años que usted tiene, mi querida Mafalda, ¿todavía sigue odiando la sopa? Sí. Incluso con más fuerza que antes. Soy igual que mi papá. Mientras más grande, más terca. Creo que la sopa es un castigo por enfermarse. Es un brebaje espantoso. La porquería más inmunda de este probado. ¿Qué he probado? ¿Qué he probado? Oiga, Mafalda de Argentina, usted me sale más camba que, que no sé es qué. Es que no puedo hacer ese acento. Diga, no sé, chico, fue tu juventud. A ver, que viste Diana. A ver, que venga Diana, a ver. Que venga Diana, a ver. Ella es una amiga que nos visita acá en la radio. ¿Cómo le va, Diana? Hola. Ah, ok, Diana, a ver. Usted va a hacer el papel de Mafalda. A ver, cárguemelo otra vez la página para que vaya chequeando. Quiero el audio de Mafalda, a ver quién la imita a Mafalda. Y a ver, Mafalda, ¿cómo fue tu juventud, Mafalda? Mafalda se mata de risa acá. ¿Cómo fue tu juventud, Mafalda? Como fueron todas las juventudes en el exilio, huyendo de la dictadura de los que nos querían callar y extrañando Buenos Aires. A ver, interesantísimo eso. ¿Se da cuenta lo que acaba de decir Mafalda? Que fue exiliada política por la dictadura. Es por eso me cae bien Mafalda. Se ve joven acá, pero usted tiene 50 años, Mafalda. Por Dios. A ver, Mafalda, ¿cuál crees pero que la es? La juventud vive en mí. Bien, bien. La revolución, los ideales, bravo. Todavía con el puño izquierdo arriba. No, Mafalda, presidenta. Y a ver, ¿cuál crees que es el rol de la mujer en el mundo moderno, Mafalda? La mujer ha evolucionado mucho. Ahora tener hijos está muy bien, pero también debemos contribuir al progreso de la sociedad. Hacer cosas importantes. Ya hay mujeres presidentas, gobernadoras. Nosotras también impulsamos el cambio. Bien, bien. Me parece excelente, Mafalda, que piense de esa manera, que las mujeres tienen las mismas y mejores capacidades incluso que los hombres. Bien, bien, bien. ¿Continúas compadeciendo a los sures, Mafalda? No es compadecer, sino que nunca entenderé que habrán hecho para ganarse tales nortes como tiene el mundo. Esos nortes están entre comillas, ¿no será eso por el tema del otro lado de Norteamérica, de los Yankees? Puede ser, ¿no? ¡Mierda! Tu papá Kino, el que te creó, el que te dibujaba, Mafalda, dijo que una vez lo dañaste como dibujante. ¿Qué opinas sobre eso? Mi papá, que después de mí no tendría creación, una creación más magnífica e ingeniosa. Dice risa, ríase, a ver. O sea que usted es bien egocéntrica, o sea, dice que como usted es el tal Quito, no va a ser otra cosa más mejor que ustedes. A ver, ya está cargado el tema, ya está cargado el capítulo, ya está dando. A ver. Ahí están en la playa, ¿no? No, déjelo nomás. Oh, qué lindo, Mafalda. Están haciendo el castillo de arena con su padre. Corón, remate castillo que está haciendo. Están poniendo, se están bronceando ahí en la playa, en las Malvinas. Al parecer este capítulo es pura música y nadie habla. El sol radiante. Y se empieza a nublar. Con un soplío lo saco. A ver, Mafalda, sigamos con la entrevista. ¿Qué piensa de las redes sociales y el boom de la tecnología? Me gustan, pero solo cuando se usan para cosas buenas y para incentivar a la reflexión sobre temas importantes. Yo tengo muchos seguidores en Twitter y amigos en Facebook, pero a decir verdad, preferiría que entre nosotros usáramos estas herramientas para buscar verdaderas curas para este mundo que es tan enfermo. Bien, bien, excelente, Mafalda. Cada vez me cae bien, Mafalda. A ver, güey, la entrevistanga que le hicieron, a ver. Muy larga. Sí, vamos a saltar algunas preguntas, Mafalda, por cuestiones de tiempo. Ya son las 5, tenemos que ir al corte y después el loco Aurelio viene. A ver, Mafalda, a ver, ¿y vos cómo ves el futuro? Lo de la terquedad también se aplica a la fe. A mí me gusta creer que las cosas mejorarán, que todo tiene solución. Solución de verdad. No guerras ni muerte. Sino uno no se apura a cambiar el mundo. Después es el mundo el que no cambia. Es el que lo cambia uno. Pero por eso la responsabilidad del cambio está en esas generaciones que se están formando. Bueno, y para lo último, ya cerrando la nota, mi querida Mafalda, ¿le tienes miedo a la muerte? Mientras exista la lucha social y la crítica a la política vacía, yo seguiré viva. Por siempre, comandante Mafalda. Increíble, increíble lo que pasa en el mundo el día de hoy. Hay un... Bueno, se recuerda los 50 años de Mafalda. ¿Quién no ha visto? ¿Usted ha visto Mafalda, Diana, no? ¿Ha visto Mafalda? ¿Ha visto? ¿Le gusta? Está en la luz. Ah, es que no, estamos en la década de ¿qué? Javier. De Condorito. De los Simpsons. De Futurama, de Ben 10, de qué, de Pokémon, Digimon, de... De puros animes, ¿ves? Ay, Dios, esta güey. Mafalda, huele. No, Mafalda nunca se fue. Vamos al corte, mi querida Milka. Vamos al corte, no pongamos canciones, ya no nos va a dar tiempo, son las 5 ya. Vamos al corte educativo que tenemos en Radio Bocina, en Bocineros al Aire. Y después volvemos con el Loco Aurelio a las 5 de la tarde. ¡Vamos! Ser un buen ciudadano es respetar las creencias. Todos tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminados, juzgados o condenados por ello, siempre y cuando sus prácticas no se contrapongan a la ley boliviana. También debes respetar el derecho de quienes no creen en nada. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del PADEM. Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Con ustedes, Just DJ y Jackie Lee. Bienvenidos y bienvenidas al conteo más propositivo del día. Gracias por permitirnos ingresar en sus receptores, celulares, reproductores de audio, computadores y tantas formas más en las que ahora nos pueden escuchar. Puesto número 5. El programa de hoy va dedicado a los maestros. Gracias por todo, queridos profes. En especial, aquellos que son un gran ejemplo. Hablando de ejemplos, ¿te acuerdas del profe que le decían el Mollejas? Llegaba tarde, a veces ni venía. Sus clases, un bostezo. Y para rematar, cuando alguien se aplazaba, el muy desgra cobraba sobornos. ¡Uf, sí! Si mi amiga pasó su materia comprándole un celular. Pero ese es un mal ejemplo, Justo. Un buen ejemplo es la profe Lidia. Sencilla, trabajadora, conocía su materia, sus clases eran amenas. Y cuando necesitabas de ella, te escuchaba. ¡Ay, sí! La profe Lidia. Donde quiera que esté, ojalá siempre tengamos profes como usted. Got you now. Voy a llevarte el límite irreal. Puesto número 4. Un recuerdito para los profes. Sabemos que a muchos de ellos les encantan los prisioneros. Es otra noche más. Y es que esta banda siempre se caracterizó por su rebeldía y estilo contestatario. De seguro ha inspirado a muchos. Ojalá lo siga haciendo con las nuevas generaciones. Llamada telefónica, Carlos desde Cocha. Chicos, qué buena canción. Déjenme decirles que yo soy profesor de secundaria y siempre trato de ser el mejor, pero eso depende de nuestra formación. Sinceramente, hay que mejorar las normales. Profe, usted tiene razón. Para tener mejores profesores, un aspecto importante es tener condiciones adecuadas para la formación de los mismos. A otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Puesto número 3. Al decir condiciones, nos referimos a infraestructura, actualización permanente, innovación... Y tantas cosas que necesitan los profes para que sean cada día mejores. ¿O qué dice, profe Carlos? Con esto me despido, chicos. Ya se me acabó el crédito. También hay que revalorizar la carrera de maestro, dejar de pensar de que es un trabajo seguro y darle su valor real en la formación de ciudadanos. Gracias, profe, por llamarnos y gastar todo su crédito para darnos sus aportes. Eso dice mucho de una persona. Y ese gesto justamente se refiere a otro aspecto que tal vez es el más importante. Puesto número 2. En el 2. Algo que debemos meternos en la cabeza. No vale poner excusas. Si bien nuestra educación tiene muchas necesidades, eso no quiere decir que nos dediquemos a quejarnos o quedarnos con los brazos cruzados. Profesional que quiera ser llamado como tal, debe resolver problemas. Y los profesores pueden hacer tantas cosas. Teléfono sonando. A propósito, llamada desde Chuquisaca. Adelante, Pati. Yo quiero contarles que aquí en Yotala, a pesar de las dificultades, mi profe Sánchez es súper propositivo. Resulta que tenemos talleres de teatro con chicos de otros colegios y con el profe hemos organizado un festival de teatro para hablar sobre los derechos humanos. Gracias, Pati. Ese es otro buen ejemplo. Puesto número 1. Si el profe Sánchez puede colaborar en ese tipo de iniciativas, ¿qué otras cosas se podrían hacer en otros lugares? Los maestros tienen la responsabilidad en su formación y trabajo. El Estado tiene la responsabilidad en toda la educación. Y nosotros tenemos el deber de apoyar, incentivar y coadyuvar en el trabajo de los profes. Mientras más capaces sean nuestros maestros, mejor será nuestra enseñanza y mejores personas seremos. Eso sí que es un círculo virtuoso. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuela como un dirigible. Que lula, hola, hula, hula, aplaudan en la luna. ¡Llegó tu turno! ¿Cómo podemos aportar y colaborar en la calidad y trabajo de los maestros? Atentos a tus respuestas, nosotros nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Este es un espacio impulsado por Solidar Suiza AOS y el proyecto Lanzarte Bolivia. Él era un hombre violento. Es que las mujeres, pues, don Cipriano... Tenía un profundo desprecio por las mujeres. Lo único que tienen que hacer es encontrar marido y listo. Defendía el uso de la violencia en su hogar. Que antes se parecía lo más normal que los maridos les den palizas a las mujeres. Pero es normal, pues. Donde hay amor, hay golpes, ¿no ve? Hasta que la vida se encargó de devolverle el revés. ¡No, no puede ser, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? En el barrio le decía... Por eso te dicen, pues, el loco Aurelio, ¿no ve? ¡Puta, chiche! No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela. El loco Aurelio. Una producción del PADEM, con el apoyo de la Cooperación Suiza. Escúchela por esta emisora. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha a contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Triple www.radiobocina.com. Estás en línea. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina!